Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, transmitiendo como todos los días de 5 a 8, llueve, truene o relámpague. Tenemos desafortunadamente hoy unos temas de concurso dentro de los integrantes de la mesa un poco deportivos. Pero con la felicidad, creyera yo, María Juliana, de que Nicolás va a perder. Yo no tengo también duda. Todo, o sea, todo parece indicar eso, aunque cualquier cosa puede pasar. Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo tal? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Laura, esa pequeña consorte de Cocosete. ¿Cómo? No, yo le mando fotos todos los días de Cocosete. ¿Y por qué? Cocosete es una barra que tiene coco y ¿qué es lo que tiene? Galleta y galleta, chocolate. Guaje. Galleta. Sí. Claro. Eso es Cocosete. Nico, ¿cómo va? ¿Qué ha habido usted? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Lo veo tragando algo, ¿no? Un dulcecito me estaba comiendo, sí. De muy mal gusto en el programa de radio. No, es que me empecé a comerlo a las 5 y lo estaba diluyendo, pero no alcancé. ¿Pero está bien para usted un corrector exactamente ahora? Claro. Yo le Por favor, Jonathan. Fulminante. No, hermano, póngase serio. Tranquilo. El que come mata. El que come más. Correccional. Es que me ando viendo un concurso que se llama The Mask Singer. ¿Y cómo es? Cualquier vaina. Sí, es cualquier cosa, ¿o qué? Sí, pero una de las jueces es Paz Vega. Y a mí me produce una cosa. No, a mí me produce una cosa que. Pues que es antigua y todo, pero yo dejo todo, hermano, yo no sé. Sí, Paz Vega, lindísima. Y todo lo tiene caído y todo, pero a mí no me importa, me parece bonita. ¿Yo qué culpa tengo? Es muy linda. Son cosas como del pasado, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba la película en la que salía? Ay, se me acaba de ir el nombre. Paz Vega, Lucy. Lucía y el sexo. Lucía y el sexo. Pero en esa película sí se empelotó de una manera muy fuerte, o sea. Sí, ¿cómo? Le faltó colgarse de un trapecio, o sea, pero esa era la última escena y se acabó la película. Exacto, ya, el resto de la película ya, ¿para qué? Muy linda sale. Pero debe estar muy bien. Nicolás, yo le mando a usted literatura. Le dije que Hemingway aprueba estos textos y usted dice que... Bueno, pero Hemingway está muerto, no existe. Pero yo sigo mandando hasta que un día me diga, bueno, usted por lo menos lee el enunciado, sí, el enunciado. El enunciado, sí, pero ya. Y le saca la piedra siempre. Ira santa me da. ¿Mucho adjetivo o qué? Uy, sí, no. Y como ese cuento... de autoayuda. Ay, no, a mí déjenme en paz. Creo que RCN va a poner ese concurso que se llama The Mask Singer, que es gente que se disfraza, y ahorita estaba viendo a Plátano. Y estaba viendo, es con a Alejandra Azcárate. No me digas. Es con Alejandra Azcárate, con Lena Tejeiro, con el Yane, con Susana Mora y Peter Albeiro, creo. ¿Pero lo han demorado por algo? No, no me acuerdo. Pero bueno, mire. El concepto es gente famosa que se disfraza y canta, ¿no? Y claro, pero aquí, por ejemplo, abren la máscara y es Isabel Preisler. Empiezan a dar como pistas y los investigadores... No, pero se demoran un año. Y entonces de pronto, ¿sabe quién salió? Emilio, que me acuerdo de Hernán del Becky, de mi papá. La Toya Jackson. Uno puede invitar a la Toya Jackson. Eso significa que el producto está destrozado, decadente. La Toya Jackson no hizo nada. Estuvo en espectacular ese vino a Colombia. Pero eso no es importante. ¿Y por qué la llevaron? ¿Perdón? ¿Por qué la llevaron? No, Sánchez Vanegas inventó a la Toya Jackson. No, ella estuvo desde Los Ángeles, de hecho. Y el señor. Señoras y señores, con ustedes, la Toya Jackson, porque a Hernán le dijimos Michael Jackson, no es posible. Jermaine, no es posible. La otra, Janet, no es posible. Janet. Solo tengo a la Toya. ¿Y quién es la Toya? No sé, es una china que canta ahí en el baño y todo eso. Póngala a cantar, qué carajo, pero es la hermana de Michael Jackson. Era el valor de tener un Jackson en televisión colombiana. Eso es mi papá, hombre. Pero es que estoy viendo una nueva jurado que me está matando. No sé quién es, Dios. Pero qué linda, güey. ¿Linda? ¿Linda? O sea, entrega la vida, pues. Uy, buena madre. Bueno. Tema del día, Nicolás. Yo no le paro ya bolas a Orlando porque manda unos huesos que yo ya no puedo. Hombre, ¿cuáles huesos? Tema del día. Grandes temas, ¿no? ¿Cuáles huesos? No. A mí me parece un bodrio y lo tengo que decir con humildad. ¿A qué le tenías miedo de niño que ahora te parece ridículo? Pues yo les puedo contar uno para empezar de una vez. En la casa tenemos una lámpara. Un minutico. ¿Perdón? Vamos a parar. Ese lo hicimos hace 3 días. ¿El de los payasos? No. ¿Yo le tenía miedo a los payasos? No. Orlando, por favor, cambia el tema. O sea, ya refritar el tema en serio con la misma literatura no se puede. El que quieran que no sea ese. Es que ese, yo recuerdo que eché el cuento de los payasos. Yo le tenía miedo a los payasos. No va. Perdón. Es que ya Orlando está refritando los temas sin cambiar el texto. No. No, es culpa suya, es que a uno le meten goles en todas partes, mijo. Yo acepto que lo varíen, ¿no? Pero el mismo texto, mire, es que no sé qué está... Pero no, mire, tranquilo, que yo estoy tranquilo. Aquí, no, pero aquí tengo el tema del día, mire. Cámbielo ya de una, invente. Mire, aquí lo tengo ya. Mire, ¿cuál es tu pregunta favorita para hacerle a alguien y conocerlo mejor? Es que no entiendo la segunda parte. Claro, esas preguntas que le revelan a usted algo. Fácil, ¿a qué te dedicas? No, pero Nico, usted me ayuda un poquito a resolver eso en términos de redacción. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría hacerle a alguien? No. Pero es que cada alguien es diferente, ¿no? O sea. Espérame, yo hágala. Vamos a ignorar el tema del día y corrijamos a Orlando porque ya se eso es como repetir una nota en el programa el mismo día. Ya, de una vez. No más. La correccional. Sí, ya no más. Pero I corrected them, sir. Bueno, ¿quién es esta niña? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Qué pena con ustedes, pero no puedo aceptar cosas a veces. Bueno, Nico, resuelve el tema. Mientras tanto, saludo a Laura Hoyos. Laurita, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, a la espera de los arepasos, a ver qué pasa y cómo se define el concurso el día de hoy. Ah, pero yo creo que es que Nicolás no tiene cómo sobrevivir. Yo lo único que aspiraría hoy es que Orlando pierda para expulsarlo del concurso. Esa es mi idea. No, tranquilo. Pero ahora, Nico, es Nicolás, yo también puedo perder. Tan ladrón de emociones que pierde con tal de que Orlando no pierda. Y él tiene sus sentimientos como esbozados. No, eso se llama honradez. ¿Qué va a ser honradez? Se llama ladrón de emociones. Con la primera lo explico de la música serbia, Alana Rokovic. Alana Rokovic. La primera voz, ¿no? Es que no me acuerdo cómo presentaba. Es que eso es todo homenaje a mi viejo. Y con ustedes la primera voz de Latvia, de Letonia. Pero es que me gusta Latvia. Es que Latvia es muy sonoro. Bueno, pero dejemos al viejo quieto. Está descansando ahorita. Déjalo dormir. Que duerma, hombre. Bueno. Mientras nos organizamos, que no es culpa de nadie, pues a mí me encantaría que don Nico, de don Emilio, nos pusiera una canción. Necesito poner a la gente a opinar. Si es posible, hoy es el último repaso de junio donde Nicolás pierde hasta la camisa. Listo, entonces voy con una canción nueva que fue lanzada hace par de meses por Elohim y el dúo de la Florida Sophie Tucker. Esto se llama Strut. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Antes de dar la nota, una niña de 9 años con sus padres navegaba por un lago en Suiza y se resbaló y se cayó. No la han encontrado, lleva 2 días perdida. Sigo. La revista Vogue considera nuevamente que la primera dama de los Estados Unidos merece aparecer en su portada. La nueva portada de la revista Vogue americana es nada más y nada menos que la belleza medieval de Jill Biden, la mujer del actual presidente de los Estados Unidos. Protagoniza la edición de agosto, según se acaba de conocer. No es una sorpresa que la mujer del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea bendecida por la Biblia de la moda. Es una tradición que se remonta a los tiempos del presidente Herbert Hoover. No me diga. En los 20s. Pero es que esto es la injusticia. Mire, mira. Miren, niñas. ¿Por qué? Y no quiero maleducación con respecto a la nota. Todas las primeras damas de Estados Unidos han aparecido desde entonces en la portada. Lou Henry Hoover, Eleanor Roosevelt, Mami Eisenhower. Es que uno con Mami Eisenhower. No, por eso. Un poco de viejitas maravillosas. Vieja. Jacqueline Kennedy, bueno. Lady Bird Johnson. Desvencijada. Pat Nixon, desvencijada. Bueno. Betty Ford, algo más antiguo que Betty. No, pues qué antiguaya. Rosalind Carter, o sea, totalmente perdida en su estructura ósea. Bueno. Nancy Reagan. Barbara Bush. Barbarita. No me diga, hombre. Copitos. Hace poco. Hillary Clinton, bueno. Laura Bush, Michelle Obama y ahora Jill Biden. Hombre, es evidente que en la lista falta un solo nombre. Melanie Trump. Pero por supuesto. Claro, no, por supuesto no. ¿Puedo hablar? Y semejante belleza. Perdón. La única primera dama que se ha ganado la vida modelando. De verdad. Sí, o sea. La única modelo. Realmente, sí. De acuerdo. Sin embargo, el honor de la portada de Vogue no le tocó. y no porque haya causado un impacto en el mundo de la moda, ha dejado para el recuerdo lecciones de vestuarios muy célebres, como el vestido azul cielo de Ralph Lauren, que vistió en la investidura de su marido, el diseño floral de Givenchy, que eligió en la visita de los Reyes de España del 2018, o el conjunto explorador tocado con su sombrero Panamá en las pirámides de Giza en Egipto. Yeah. Otros, como la chaqueta con la leyenda "No me importa y a ti", en una visita a un centro de detención. La razón de su veto, ya le dijeron la señora, la manda más. La señora Anna Wintour. Ella dice, yo preferí saltarme la tradición antes de colocar a la mujer de Donald Trump. Por ningún motivo lo haría. No, así es a la mujer más linda del mundo. Es una desgraciada. ¿Qué culpa tiene Melanie, hombre? Pero Laura, ¿tú por qué apoyas eso si Melanie no tiene nada que ver? Es la única mujer bonita tampoco de toda la lista. Es que no tenga lista. Nada que ver. Sí, claro, pero pues obviamente está mal casada. Pero qué culpa tiene. Y pues también ¿tú no tienes hay un tinte político. O sea, ¿el hijo de Pablo Escobar es culpable? No, no, no. ¿Qué culpa tiene? Los delitos no son de sangre, menos ellos que no son de sangre. No, no, eso sí me parece una absoluta brutalidad. Bueno, pero es alguna injusto. Forma de castigar también a Donald Trump por los laditos, ¿no? ¿A él qué le importa? A él no le importa, si no le importa a Melania, sufre él, lo ahora sufre le va ella. A importar esto. A mí de me hecho, parece el colmo pues no sé. Y estoy de muy malas pulgas con ese man. De hecho, yo me acuerdo que cuando, y a ver, yo no soy pro-Trump, de hecho, soy muy anti-Trump, pero recuerdo que cuando Trump inició su presidencia, Melania lo primero que dijo fue, miren, de mí no esperen gran participación en la política y eso. Yo simplemente, no, me acuerdo que Melania fue muy clara, dijo que no le interesaba meterse en ese tipo de cosas. Entonces, pues una portada de Vogue, pues creo que no iba a hacer una diferencia muy negativa, por así decirlo. ¿Tú qué opinas, María Juliana? ¿Ah? Otra vez fuera del aire, es que de verdad, nosotros no podemos seguir con este problemita, hermano. O cambia de internet, o cambia de apartamento, o cambia de estación. Nico, su opinión. Bueno, tranquilo, hombre. Alguna de las tres, ¿no? Tranquilo. Que escoja una, ¿no? Pero me parece injusto con Melania. Corrijan a María Juliana, todo el día. A mí Melania no me cae mal. Pero acá estoy, no estoy fuera del aire. Me toca llevar del bulto. No, no, no, yo te pregunté tres veces y no contestaste, estás fuera. Me preguntaste una vez y te respondí y resulta que tenía el micrófono apagado. Pero ya lo aprendí. Listo, corríjala. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, bueno, entonces, pues esa es la historia de Melania. Qué injusticia con esa cosa, con esa señorita. Pero es que en serio, ¿qué culpa tiene ella? Más allá de las antipatías ninguna. Que genere Trump. No, y no me diga que es, pues es más bonita que, no, le repito, pues las niñas que pasaron por allá. Es que es lindísima. No, pues y además lo que decíamos, pues que sí tiene una carrera como modelo. ¿Me parece, ¿no?, que Barbara Bush es una mujer atractiva? Sí, bueno, es, pero son diferentes bellezas. Ya se murió, brother, era. Pero es atractiva, o sea, si yo miro la foto, es una mujer que a mí me atrae. Ay. Pero son diferentes estilos, es decir, es que no toda la belleza tiene que ser tan convencional, repito, como es siempre. Es la única de las primeras damas que vivió del modelaje mucho tiempo. ¿Qué hace? Exacto, dígame. Exactamente. Bueno, pues yo definitivamente yo creo que con ustedes no tengo ninguna opción. Por lo cual no, yo... con Anna Wintour, que fue la que la bajó del bus. Sí, la bajó de pinta, pero injustamente. Yo no estoy de acuerdo. Pero Laura, por supuesto, ¿y tú con qué autoridad le das ese supuesto? No, pues no, yo no, es que esté de acuerdo o en desacuerdo. Me causa curiosidad que sí la hayan, que no la hayan tenido en cuenta. No, tú dijiste, pero por supuesto que la tenían que sacar. Yo no pero entendí. Claramente, pues claro. Es que su esposo, pues no era muy querido, ¿no? O sea, tú pues te debes a tu esposo. Ámbitos. Te recuerdo recientemente casos de colombianas cuyos esposos están metidos con problemas de ley. Modelos, actrices, presentadoras. ¿Lo repito o pasamos? Pues ella no se debe al esposo, pero estaba ahí porque el esposo era el presidente de los Estados Unidos. No. Yo, o sea, su posición era derivada de que él era el presidente. No, ella se casó antes de que el presidente fuera presidente. Ah, pues por eso, pero pues ella no tuvo nada que ver con que él fuera presidente. Yo estoy en desacuerdo y a mí no me cambia la idea. Se pueden quedar aquí una hora diciéndome, es una injusticia. Pues igual ya pasó. Estamos sí, en debe una estar muy feliz Ann Wintour. Pero no es justo. Con su, claro. Con su nueva modelo, Jill Biden. Perfecto. No que luzca es justo. Ese número. No lo es. Estoy de acuerdo. Bueno, tema del día, Nicolás, ahora sí. ¿Cómo, perdón? El tema del día, por favor. Buah, es que me quedé pensando en esta señora. Mire, el tema del día. ¿Qué pregunta te ayuda a revelar el interior de una persona? Esa es una muy buena redacción. Es que de verdad, es que no, uno no puede ser... Yo le expliqué a usted que el tema de los adjetivos no sirve para nada. Ah. Jorge Botero Luján, le tenía miedo a comer pescado frito. No, démosle más tiempo a esta gente, ¿no? Sí. ¿Ya lo pusieron en el internet, Laura Natalia? Ah, no, es que lo acaba de leer Nico. Es que antes no lo leyó a las 8. De verdad. No, pues, tranquilo. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos con algo de los 70, algo de disco. Esta canción fue de gran éxito, fue el número 13 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Reino Unido, el 79 por el grupo McFadden and Whitehead, esto que se llama Ain't No Stopping Us Now. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, no tan igual. Bueno, pues desafortunadamente necesito el comentario editorial de Nicolás al final. Ok. Voy a acudir a un gran periodista deportivo que es Diego Torres, del País de España. Muy bueno. Bueno, voy a leerlo despacio, pero no muy largo, ¿no? Y le solicito que el comentario editorial sea no recordar breve. Todas las alineaciones del señor, ni los goles, no. O sea, simplemente bueno. Una frase, algo. Vale. Porque supongo que lo han discutido. Kylian Mbappé, el futbolista europeo con más condiciones atléticas y técnicas, está en grandes problemas en este momento. ¿Por qué y pasó esto? Disputó 4 partidos, remató 3 veces al arco, incluyendo un penalti sin anotar el gol. Si el fútbol es patrimonio de los futbolistas, no solo de entrenadores y directivos, el fracaso se refleja particularmente en la falta de contundencia del 9, que dispuso hasta de 14 ocasiones de disparo, hizo 25 dribles y perdió 62 balones, y muy bien asistido por Pogba, Kanté, Rabiot y Benzema y Griezmann, que sí estuvieron a la altura de lo que se esperaba. La eliminación en octavos deja una herencia de confusión en la Federación Francesa de Fútbol, y lo que se habla es que Deschamps, que tiene contrato hasta diciembre del 22, está pensando en salirse, o sea, abrirse un poquito de lado, y está muy clara la decisión de Francia por Zinedine Zidane. Esto lo leo hoy de un comentario que también leí en L'Equipe, que dice: de momento, como nos hemos visto con Deschamps, no sé nada, dice el director, pues, del fútbol francés. Es necesario que pasemos una jornada juntos, que hablemos y después decidamos. Eso lo dice Noël de Graet, que se mostró muy no tan entusiasmado con Deschamps. A ver, Nicolás, su nota editorial. Un minuto. Mire, pues lo que pasa es que a Mbappé le cobran un poco el bajón de Francia en la Eurocopa, que es un poco injusto también, porque y ocurrió en la concentración de Francia que la mamá de Adrián Rabiot, el volante de la selección y de Juventus, le reclamó a los papás tanto de Mbappé como de Pogba que por ellos habían eliminado a Francia, porque Mbappé desperdició un par de opciones y porque Pogba perdió la pelota con la que llegó el empate suizo. El asunto es que Mbappé, que tuvo una gran Champions League, una magnífica presentación en Champions, pues llegó bajo de forma, como ocurre porque hay una cantidad de partidos y una cantidad de calendarios acumulados. No solamente es culpa de Mbappé, también hubo culpa del entrenador en ciertos cambios, de algunos casos puntuales, por ejemplo Pogba en el último partido. Entonces, ya echarle toda la tinta a Mbappé como el gran responsable del fracaso francés en la Eurocopa es más que injusto, la verdad. Para Nico, los de arriba; para mí, los de abajo. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? ¿En esta nota o te cuento algo diferente? No, ya la nota terminó. Gracias. Ah, bueno. Pelele, pero por cierto, Pelele hizo un tuit a propósito de Mbappé, ¿no? Diciéndole que mantuviera la cabeza en alto, que venía un episodio muy importante en su vida. Bueno, los de arriba. Los de arriba con Kim Kardashian, porque anunció esta semana... Para Nicolás, Pelé no existe. ¿Cómo que no? No existe. Bueno, listo. Kim Kardashian, porque anunció esta semana que va a ser parte de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. ¿De qué manera? Va a suministrar al equipo olímpico de Estados Unidos ropa interior, ropa de descanso y pijamas de su marca Skims. Ella dijo que se siente muy cercana a los Juegos Olímpicos y a la importancia del deporte en el mundo, debido a que su padrastro, ahora llamado Caitlyn Jenner, fue decatleta y ganador de una medalla de oro, y recuerda muchos momentos de su niñez cuando él y su madre, Kris Jenner, aún estaban casados, estando como en los entrenamientos y en cosas alrededor del deporte, que está muy emocionada de hacer parte de los Juegos Olímpicos y de apoyar a la delegación de Estados Unidos con este tipo de ropa. No, estaba hablando, pero se me pegó el sonido, que para Nicolás, Pelé nunca nació. Laura, ¿los de arriba o los de abajo? Okay. Pues abajo, y es con James Franco, que definitivamente está pagando un alto precio por un presunto acoso sexual. Él, junto a sus asociados, tendrán que pagar más de 2.2 millones de dólares para resolver una demanda que alega que presionó a estudiantes de actuación para que actuaran en escenas gráficas de sexo frente a la cámara. Este acuerdo ahora está a la espera de la aprobación de un juez de Los Ángeles. Recordemos que en octubre de 2019, dos mujeres exalumnas de la clase de actuación de James Franco presentaron esta demanda a raíz de todo este movimiento Me Too, diseñado para concientizar a la gente y hacer justicia a los hombres que actuaron de manera inapropiada con las mujeres. Así que 2.2 millones tendrá que pagar este señor por el acoso a estas alumnas. Pero es que James Franco tiene cara de degenerado, ¿sí o no, Laura? Pero toda, por supuesto que sí. A mí no me gusta James Franco. ¿A ti, María Juliana? No, la verdad, ni me va ni me viene. ¿A usted, Nico? No, churrísimo. No, es que de verdad es totalmente organizado. Muy bien, Nico, lo felicito como hace el quite. Bueno, vamos a leer el tema del día, si les parece. Sí, me parece. ¿Se puede creer que hay gente que me escribe a esta hora? Es que yo la verdad es que no entiendo. Qué raro. Un programa de radio y gente escribiéndole, brother. No. Sí, es absurdo. ¿Se acuerda usted? Sí, no, yo no entiendo. Yo no entiendo eso. Yo ya decidí no leer nunca. Y cuando lo llaman a uno, ¿qué tal? Hombre. Nico, al tema del día. Mire, el tema del día. ¿Qué pregunta te ayuda a revelar el interior de una persona? Jorge Botero Luján, cuando te inventarían, como dice la canción Oropel, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Uy, esa canción sí es bien rara. Bueno, principio de la actual filosofía. Es que esa frase yo no la... ¿Cómo escribe uno eso? Franklin Molano, Samper está iluminado, sabe de directores de cine, recetas de cocina, zapateros del 7 de agosto, veleros que ¿zapateros? Van por el Atlántico, el ají más picante de la primera de mayo y un poquito de fútbol. 0-1. 5-8. Sugerencia del tema del día. No, la verdad que es que no han cogido el tema. Lo puedes volver a mandar, Laura Natalia. Sé que fue un poco tarde, pero es uno no puede calcar en, o sea, hacerle papel carbón a las cosas. Pero ahí hay algunas respuestas. Es que yo, para mí no me han contestado ninguno. Deben estar bravos conmigo. No, ¿por qué, hombre? No sé, porque consideré que era un tema repetido, exacto, calcado, en papel carbón. Ay, bueno. No, yo no puedo hacer nada, pero es que yo no puedo. O sea, mis valores no me dejan avanzar. Porque nuestros oyentes se pueden sentir un poquito, no sé, no voy a decir nada. Pueden decir, ¿qué pasa por aquí? Katy, que no te vi. Ja. Bueno, música, Emilio. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para esta canción que es del año 2002, número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido, por Ashanti, esto que se llama Foolish. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Mucha suerte a todos, mucha suerte a Nicolás y mucha suerte especialmente a Orlando, porque si pierde hay problemas muy serios en la composición. No, estoy informando, no estoy pidiendo pues ayudas. No, es una información que anuncié desde el viernes, el día que usted faltó el lunes. Sí, y, o sea, ¿y qué fue? Pero entonces, esta, bueno, me disculpa, yo como falté, me gustaría conocer el dato. Dije, esta injusticia que por cuenta de todos ustedes le metimos a Nicolás menos 12, pues espero que por lo menos alguien no pierda con Nicolás, porque esa persona será expulsada del concurso. No, exacto, yo dije eso. Porque fue suficientemente lascivo contra usted la decisión de las niñas y de Orlando en el programa. Pero no fueron solamente María Juliana y Laura. Pero Orlando, usted no se imagina la barra que les hizo. Yo creo que fuimos todos. Todos estuvimos involucrados. Yo no soy, yo no soy parte de Orly también, Lau. Pero Orly fue el más lascivo. Esa palabra me gusta. ¿En serio? O sea, Orlando, sí. Porque yo, lo que tenía entendido yo... Y Santiago Ángel, ¿no? Ah, pero eso sí, ayer a Santiago Ángel se le sentó y se le supo peinar de manera adecuada. No, pero necesito que lo despeines, que peinar no es, hay que despeinar. Gracias. Pero, ¿y Orlando también estaba metido en ese contubernio? Bueno, voy a leer, ya dije lo que va a pasar, pero no hay quien haga una intervención, excepto que usted pierda a propósito para ayudar a Orlando. Fresco. Como usted es un buen ciudadano, usted es un ciudadano preocupado y como usted es un ladrón de emociones del prójimo, como se lo he dicho desde que lo conocí. O sea, los saludos a Sergio Montenegro no los he visto con nadie ídolo. Más. Por eso, todos son ídolos. Menos uno, ¿no? Seguimos. ¡Qué contubernio! El Papa recibió hace un par de días, hace yo creo que 3 días, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ese tipo nunca se imaginó el puesto que le dio su amigo Joe Biden. Y pues tuvo la ocasión de visitar la Capilla Sixtina, donde aparece solo. Hay 5 curas, él y 20 guardaespaldas. ¿Y la capilla sola para él? No, es que el power es el power con sí, G, ¿no? No hay nada que hacer, pues. No hay manera de competir contra eso. Se trata de la primera reunión del pontífice con un alto representante del equipo presidencial de Joe Biden. Bueno, él estuvo en una cumbre de los ministros exteriores de la coalición contra el IS, entre ellos la española González Laila, para reforzar el compromiso de evitar que el grupo terrorista islámico se reorganice. Ojo con el Twitter, porque esta vez voy a ser muy duro en la curaduría, dice usted. No, en las preguntas cuando sienta que hay algo muy raro. Ah, ok. Usted sabe que Laura Natalia Franco todo esto lo estudió en gobierno y relaciones internacionales, ¿no? Para hablar claro, ¿no? Materia Orden Mundial 1. Y no voy a dar ninguna explicación porque el nombre lo representa todo. ¿Me pueden dar el nombre, por favor, de los dos únicos presidentes católicos en la historia de los Estados Unidos? Música. ¿Usted nos da un poquito de tiempo? Ni un tiempo, 10 segundos. Que no di más tiempo porque hay gente que contestó a tiempo. Nico, ¿se le quedó engatillada? Sí, no di, la verdad. Menos 2 para Nicolás Samper. Todos pueden respirar. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana, Obama, Bush, incorrecto, incorrecto. Laura Hoyos, Biden, Obama. Es que le regalé la mitad de la respuesta a todos, ¿no? Correcto, incorrecto. Orlando Rivera, Biden, Reagan, correcto e incorrecto. Laura Natalia Franco, Kennedy, Biden, correcto y correcto. Chapó por a Laura Natalia Franco y menos 1 para María Juliana Chapo. Correa. Sin poner más música. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Sabe que no le va a preguntar nada a Natalia Franco? Es que me parece que esto le da como falta de velocidad al programa. ¿Qué opinas, Laura? Sí, no, ya estamos igual en el último día, ya lo que uno está feliz, Dico, la vio, ¿no? Pues. ¿Cómo? ¡Ja! ¿Vio la alegría? ¿Cómo da el arepazo, Laura? Mire, por favor, Nico, la expresión. Nico, atento, atento. Nicolás Samper, menos 15 puntos. Orlando, oiga, menos 11 puntos. Paramos. María Juliana, menos 10. Orlando, menos 15 paremos. Puntos. Me parece importante. No, Nicolás. ¿Y Orlando dijiste menos 15? Menos 11. Se salvó por un pelito. Sigue. María Juliana, menos 10. Yo tengo menos 4 puntos. Y Laura Natalia tiene un punto. Pero pregúntale a Laura Natalia para que se invente que es que tuvo una clase que era presidentes católicos de los Estados Unidos. Nico, ¿sí o no? Que es una clase que dura dos sesiones, ¿no? ¡No! Un semestre en la universidad. Bueno, no se puede decir nada. Pero es correcto. ¿Y le petiste un menos uno a María Juliana Correa que no pegó ni uno? Sí, sí, sí, sí. Ok. Listo, despegamos, por favor. Nico, con todo el cariño que me merece, ¿usted me puede recordar el tema del día para que la gente entienda que lo cambiamos muy tarde? Sí, pero pues hombre, ¿cómo no? Pero muchas gracias, hermano. Ni más faltaba. Mire, ¿qué pregunta te ayuda a revelar el interior de una persona? ¿Usted sabe que yo no le preguntaría nada a nadie? Me da una pereza encontrar el interior de una persona. No, yo me doy cuenta. Cuando yo pregunto sobre la música, ahí encuentro algunas vetas. Por lo cual yo debo ser para usted un absoluto imbécil. Música, hombre. Emilio, por favor. Ok. Les tengo un estreno, lo nuevo de una diva de la música italiana, Ornella Vanoni. Ella anunció hace unos años que no volvía a hacer discos, pero fíjense, volvió. Y me gustó mucho esta nueva canción, muy recomendada. El disco se llama Única y esta canción la hizo con Virginia Raffaele. Se llama Tu Me. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya está el reporte del Ministerio de Salud sobre nuevos contagios y personas que murieron en los últimos días por cuenta del COVID. Hoy en Colombia, 27.908 nuevos casos, se mantiene la cifra, y 610 personas que murieron en los últimos días totalizadas en el registro de hoy. De días anteriores fueron en total 552 personas muertas. Hay nueva controversia entre el uribismo y la alcaldesa Claudia López, que esta mañana en medios de comunicación aseguró que el uribismo había intentado matarla. El congresista Quique Cabrales del Centro Democrático ya radicó una denuncia penal por estas afirmaciones, que considera que son una calumnia de la alcaldesa Claudia López, porque esa afirmación, dice el uribismo, es falsa. En Estados Unidos ya son 18 las personas muertas en el edificio derrumbado en Miami. En Colombia, más de 17.900.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, grandes ideas. Maggi jugoso al sartén le pone sabor a esta sección en un práctico 1-2x3. Sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. Bueno, pues es que yo trato de dar unas notas de la talla de nuestros patrocinadores, de mis compañeros, pero especialmente de Nicolás, pues que es de muy avanzado IQ. Gracias, Nico. Hombre, muy amable. Nunca más que usted. No, hombre, pero con gusto. Pero mucha atención a lo que viene, ¿oíste? ¿Oyeron? La escena tiene lugar en Frankfurt. Ustedes saben cuando uno dice, por favor, me trae un... ¿Qué? Se llama esto un sauerkraut. ¡Bah! Solamente con Frankfurt. Wiener Schnitzel. No, salchichas alemanas, las Frankfurt. Buenas. Son muy famosas. Buenas, buenas. Pero repito otra vez, devuelve el tape, hermano, porque nos me llego a quedar ahí, hermano, de hacer la nota. Devuelve el tape. No, no puedo. No, es que le tengo pánico. La escena tiene lugar en Frankfurt, donde un filósofo vive con su cocinera Margaret y su perrito faldero Atma. Es miedoso. Duerme con dos pistolas y un sable por si acaso le entra el perro. Ladrones. Si el perro se llama Atma y es faldero. ¿Cómo no? Es un filósofo, no una filósofa. Y en 1848 llega la Revolución Liberal. Él es hombre de orden, conservador, apoya el gobierno. El 18 de septiembre le sorprenden los disparos de los revolucionarios contra las tropas austríacas desde una barricada en el puente frente a su casa. Hay ruido en su antesala y cree que el pueblo le asalta. Margarete, o Margaret, para mí Margarete, le tranquiliza. Es el ejército austríaco. El filósofo abre la puerta a los valerosos amigos que quieren disparar sobre las barricadas. Como desde su balcón no ven bien, van al vecino. Y el filósofo envía a Margarete con sus lentes de ópera para que afinen la puntería. ¡Va! ¡Gran idea del filósofo! Al morir, el autor del mundo, como voluntad y representación, legó parte de su fortuna a la familia de los soldados muertos o inválidos por esos choques, como recuerda Luis Fernando Moreno Claro en su biografía Schopenhauer. Una biografía. Se llamaba Arthur Schopenhauer, vivía en Austria, era alemán y era el filósofo del pesimismo. Bueno, ya no digo más. ¿Cómo que? Claro, usted también sabía que era el filósofo del pesimismo. Es que de verdad. No sabía que tenía un perro faldero y que dormía armado. Y con Margarete. No sabía. No sabía nada. Nico, grandes ideas. Mire, grandes ideas la que tuvo Elizabeth Gershoff. Ella. ¿Rusa? No, gringa. Profesora de la Universidad de Texas. Y entonces hizo un estudio que se lo publicaron en The Lancet. Y de ahí habla la... Pero la no puede ser malo, debe ser bueno. No, ¿cómo? Pues gran estudio. Como grandes ideas, mire. Porque ella se puso a esculcar como esa teoría un poco ya manida y caduca del maltrato a los niños para que se comporten mejor. Es decir, como... esa famosa expresión de a este niño le faltó una palmada para que fuera una persona de bien. Bueno, ella dijo, bueno, vamos a irnos desde ese punto de vista a ver cuál es el resultado de este estudio. Si en verdad el castigo físico le puede ayudar a los niños a ser mejores. Bueno, examinaron 69 investigaciones, la mayoría en los Estados Unidos, en relación a los castigos físicos en menores, y concluyeron que estos no están asociados con ningún resultado positivo, de hecho que puede producir el efecto completamente contrario. La evidencia clara y contundente es esa, que el comportamiento de los niños no va a mejorar por más de que usted les dé rejo, les pegue, no. Eso, que es un estudio importantísimo porque además en el mundo ya hay 62 países que han prohibido esa práctica, de acuerdo a lo que en su momento estipuló el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el año 2006. Un estudio bien interesante para aquellos que creen que pegarle a un niño resulta ser una buena fórmula para que sea más disciplinado. El 63% de los niños, ojo, entre 2 y 4 años en todo el mundo son sometidos regularmente a esa práctica. No, bueno, Nico, grandes ideas, ¿no? grandes ideas. ¿Qué tal el estudio? Grandes magnífico. Ideas, María Juliana, por favor. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de Clifford, una caricatura que era un perro gigante rojo. No. ¿Se acuerdan? No, no lo tengo. No, es que yo veo eso y me retiro. No, pero... No, era espectacular, de hace muchos años, pues. Parece que... ¿Falleció? Bueno, parece que... No, viene a la pantalla grande, van a sacar una película live action. Ya sabemos que la tecnología hoy por hoy ha avanzado tanto que Disney ha podido transformar algunos de sus clásicos en estas películas de live action de la vida real. Y Clifford, que me sorprende que no se acuerden de él porque yo me emocioné cuando lo vi. Clifford, este gran perro rojo gigante, va a ir a la pantalla grande y ya se lanzó su primer tráiler. Para mí es una gran idea. Ve, busca a Nico, yo creo que te vas a acordar. Yo me acuerdo mucho de él cuando yo era chiquita. Sí, voy a buscarlo yo también. Yo recuerdo a un trompetista gringo que se murió muy joven, de 30 años, que se llamaba Clifford Brown. No sé si te acuerdas, Emilio, de Clifford Brown. Claro, sí, murió muy, muy joven. ¿Pero del gato Clifford? ¿Tú te acuerdas del perro, sí? Un perro. Del perro, sí. Ah, ¿tú te acuerdas de Clifford? Sí. Perro rojo. Sí. No lo tenía. Grandote, gigante. Pues, pero gigante no es, pero... tampoco. Sí, era grande, como que no, era un perro más grande que un ser humano. Era como un gran danés de pie. Sí. Bueno, Laurita, grandes ideas. Pues grandes ideas, porque ahora puedes comer rico sin complicarte con Maggi jugoso al sartén. Porque para tener un delicioso filete de pollo en un práctico 1-2-3, solo debes sacar una hoja, envolver el filete y poner al sartén. Prueba Maggi jugoso al sartén en sus tres deliciosas presentaciones: pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla. Lo mejor es que puedes preparar un almuerzo delicioso en 15 minutos y además no necesitas agregar sal ni aceite. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de lo de siempre también es romper la receta con Maggi. Grandes ideas es muy buena música. Y creo que Emilio nos puede ayudar en esta sección a poner algo bueno, pues. Bueno, yo digo. Voy con una canción de Sting, de su disco Mercury Falling, que tiene una introducción un poco diferente, como irlandesa, linda. Esto se llama I Was Brought to My Senses. Alone with my thoughts this evening, I walked on the banks of time. Bueno, yo no. Pues la verdad que Sting hizo muy buena música. Esa canción es buenísima. Todo ese disco en general es demasiado tremendo. Demasiado fino todo. Sí, man, hizo cosas muy bravas. Emilio, consulta. Consulta, sí. El guitarrista era el argentino Dominic Miller en esta En canción? Esa época ya estaba él en la banda, sí. Es que se le nota. Es que era, bueno. Es que era una banda tremenda, Dominic Miller. Ahora que guitarra, no se nos muera, no. Que descanse la señora, pero que él siga tranquilo. No. Muchas gracias. Gran banda. Vine con la Utah baterista, ¿no? Es que... Oiga, pero Miller estaba desde qué, desde Ten Summoner's Tales, puede ser, o después. Miller entró en Soul Cages anterior. Ah, ok. ¿Este LP cuál es? Que no me acuerdo. Mercury Falling. Que ahí estaba la canción más linda que hizo Miller con Sting, la Belle Dame Sans Regret. Que es, no, esa es la que más me gusta porque era una canción romántica, amorosa, con grandes problemas. Esa canción es muy buena. Pero, o sea que Mercury Falling tiene una canción que se llama Mercury Falling, que es de country, ¿no? I'm so happy I can't stop crying es la de country de ese disco, sí. No, yo necesito que el man siga vivo un tiempo, pero que la esposa se retire un rato, ya sea en vida o en muerte, para que no sigan lagarteando juntos. No, bueno. Es que de verdad, muy mal. No, pero por ejemplo, ¿cómo se llama ella? ¿Styler? ¿Cómo se llama? ¿Trudy Styler? Trudy Styler, sí. Ella fue la que le enseñó a hablar francés y habla pésimo el brother, pero bueno. Pero, por ejemplo, ¿qué me dices del último disco de él, el de Duets, que nos pareció espectacular? No, el tipo es bueno. No, qué carajo. No, o sea, Sting, que no, pero le pasa. Cuando se pone a ser serio, cuando se pone a hacer música seria, tipo es un genio. Es porque un cuando le da por mamar gallo... Con... Cuando le da por hacer un disco de música renacentista de la UDA, ahí lo perdemos. No, es inmamable, sí. ¡Déjenlo! Pero esa canción, hay que por recordar ejemplo, lo bueno. My Senses es pucha, qué canción increíble. Y hay otra que se llama Seven Days. Uy, canción. Pero hay que pararle mucha bola, hay que pararle mucha atención. Es muy buena. Es que es muy buena. Ese disco es buenísimo. Y después vino un disco. Bueno, no, buenísimo. Discazo. Y después de Mercury Fall, bueno, ya uno peor de bueno, Brand New Day. Uy, ese es increíble. Discazo. ¡Ya! No. ¡Ya volvemos! ¡Concéntrese! Para que no se le olvide. Yo, pues, por muchos años en negocios y todo, pues alguna vez uno ha recibido alguna carta de la DIAN, ¿no? Todos, ¿no? Sí. O hay alguien que pase limpio y que diga, ¿qué es la DIAN? No. María Juliana, ella no sabe qué es eso. Pero yo no he recibido cartas de la DIAN. ¿No? Pues solicitudes, no. Aclara, nada. No. Bueno, ¿Nico sí? Sí, mire que... Emilio también, todos. El otro día me pasó, sí. No importa qué llegó, pero imagínese que en el periódico de hoy sale... Yo es la primera vez que veo esto. Es una carta de la DIAN de España, se llama Agencia Tributaria. Entonces puedo leer porque me dio un poco de risa, pero pues ustedes saben que en España hay cárcel, ¿no? Entonces dice, diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y otras cantidades percibidas por el trabajador sin naturaleza salarial. O sea, es como honorarios, ¿no? Yo no sé cómo es. Identificación del documento, referencia tal, flecha de diligencia, ya. Identificación del pagador tal, nombre o razón social, Real Madrid Club de Fútbol. No, ¿cómo así? Ya voy, déjeme contarla, no me la van a dañar. Identificación del obligado al pago, nombre o razón social, Ancelotti Carlo. ¿Qué? Acaban de embargarle el sueldo al tipo completo del Real Madrid. Y le acaban de mandar esto al Real Madrid. Hágame el favor y me embarga el sueldo completo del señor Ancelotti de esta temporada, que no sé cuál es. Pero claro, lo embargan completo. Ellos no ponen a embargar la mitad ni nada, sino completo. Porque el tipo debe, pues me imagino que o sea, paga ya, paga hoy. 1.396.875 euros de data antigua. Y debe de intereses 23.000 euros. O sea, los intereses no son muchos. Claro. Pero esto tiene de referencia el señor Florentino Pérez. Nico, deme bomba. Muy bueno. No, pero muy bueno. Pues eso fue de una. ¿Se acuerda que dije, conté ayer el tema de los evasores? Claro, pues ¿se acuerda Hacienda, que hablábamos ayer? Sí. Sí, Hacienda acaba de demandar todos los sueldos del man completo, ¿no? Y los embarga, ¿no? Y los embarga hasta que pague lo que debe. Usted me dijo ayer, eso para él es un mosco, un pelo, pero que lo pague, brother. Claro, que son muy descarados. Ahora, también es que en España pues molestan un poco y no lo van a meter a la cárcel. Pero el 23 de julio está citado, ¿no? A que rinda una declaración de por qué no pagó. Muy harto, ¿no? ¿Qué decías tú? ¿Te parece justo, María Julia? No, que cómo le parece. No, y me parece muy particular que lo hagan público. No. Es que el periódico El Mundo de España encontró y tomó el documento y lo publicó. Yo acabo de leer una vaina que dice, hombre que debe Ancelotti Carlos. ¿Yo dónde me invento eso, brother? No hay manera. Pero me dio mucha curiosidad cómo son las... Pues a mí nunca me ha llegado un embargo de la DIAN, pero debe ser una cosa así como que uno se marea, ¿no? No, pues imagínese la jartera uno. Pues imagínate. Se imagina que deba 2 millones de pesos de hace 15 años y uno no tiene ni idea. Y le dicen, embargue por favor el sueldo del señor Nicolás Samper, Radio Cadena Nacional. Claro. ¿Ah? Y uno, pues madre, ¿cómo así? Y se lo embargan hasta que pague. No, terrible. Pero eso toma un tiempo porque eso es un proceso. Entonces, es un proceso, exacto. 6 meses embargadito. Eso, exacto. O sea, es que el asunto es es ese, que usted ya, imagínese Ancelotti embargarse un contrato, es muy berraco. O sea, un contrato con el Real Madrid y todo, y de pronto que le digan qué pena, pero el sueldo que le consignan, es que se lo lleva a impuestos. Yo creo que cuando se le dio noticia ayer y antier, el tipo iba a acercarse a la vaina y pagar, brother. Es que... Claro, llegué a un acuerdo. No, llame, ya, yo pago ya, pero no metan a... O sea, y eso es incómodo para Florentino, él es delicado, no crean que es un tipo tranquilo, ¿no? Ay, pero Florentino, le digo, Florentino si lo deja uno morir a uno sin balas en el desierto. Por eso fue un poco la molestia. ¿Tú dices por qué? Uy, ¿qué? Ese man no tiene, ese man le importa a él y nadie más. Por eso. Cuando de alguna manera se hablaba pero de que... Pero por eso, como salida... le importa, dice, oiga, venga para acá. ¿Usted por qué me está complicando a mi equipo? Es lo que yo quiero decir. No sé si usted no, me entendió. No. Porque, fíjese, mire, eche cabeza, vea. Para que vea que todo tiene una razón de ser. Esa causa contra Ancelotti, ¿de cuándo es? Debe ser de cuando él fue técnico del Real Madrid, justamente. Cuando ganaba plata ya. Yo no sé, hermano. ¿Ve? Fresco. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo que Florentino lo deja uno morir sin balas en el desierto. Porque Cristiano Ronaldo en su momento... cuando se va del Real Madrid y él se va en conflicto con Florentino Pérez, deja un par de declaraciones en donde dice, a mí me dejaron solo aquí. Y eso hacía referencia a un problema que Cristiano tuvo con el fisco español, en donde le tocó pagar una plata, no sé, 15 millones de euros, yo no recuerdo cuánto fue, y le tocó pagar una plata altísima por cuenta de eso, por unas no declaraciones de derechos de imagen, si no estoy mal. Y en ese mismo tiempo, Pepe, que jugaba en el Real Madrid, el central de la selección de Portugal, dijo, Florentino Pérez nos dejó abandonados a varios acá. Un poco en el tema de colaboración administrativa del Real Madrid. Como claro, diciendo, como que no los asesora, no los acompaña. Sí, o sea, a esos tipos les importa es sacarnos la leche para jugar acá y no más. Pero cuando nosotros necesitamos una ayuda de ellos... esa ayuda de pronto no es tan efectiva. Entonces, no me extraña que eso tenga que ver, y muchos jugadores del Real Madrid han tenido conflictos, creo que los que más conflictos han tenido han sido del Real Madrid y el Barcelona en términos impositivos en España. Fíjese que a Mascherano le pasó, a Messi le pasó, bueno, a varios del Barcelona, pero en el Real Madrid siempre cuando ha pasado eso han apuntado a la cabeza de Florentino Pérez. Bueno, no, yo básicamente lo que quería... como, y debo decir una cosa, hoy en día la DIAN es súper amable, o sea, a mí pues que mandan cartas y le dicen a uno, por favor explique, no sé qué, pero ya cuando uno lo embargan es que uno, no sé, se lleva haciendo el loco un tiempo o nunca se dio cuenta, yo no sé, a veces la gente como que no entiende o no sé, y pues yo creo que este man sí sabía que debía esa plata, pero una cosa es deber $1,000,000, otra cosa es deber 2 millones de dólares, brother. Es que pero, eso es plata. ¿Y usted sabe qué le pasó a Ancelotti, entre otras? Usted me hizo acordar. Que entonces está, Laura, no va a haber más espacio para ustedes. Sigan. Sí, no, parece que no. Está como de malas con la plata. Ya entrados en gastos. Miren, está como de malas con la plata. Pero también me parece un poco verde Ancelotti, que yo lo veía como un tipo un poco más vivo. Cuando dirigía en el Everton, hubo una banda de ladrones que asaltó las casas de varios futbolistas en Inglaterra. Y a él asaltan la casa de Ancelotti, que creo que estaba, yo no sé si la hermana y la mujer, no recuerdo quién estaba en la casa. Y el tipo tenía dentro de su casa 3 millones de euros en efectivo. No, pero el colchón, eso es una ¿qué? Investigación. Eso es una investigación. No puede andar con 3 millones de euros. O sea... no puedes tener, o sea, el tipo dijo, me robaron 3 millones de euros que tenía yo aquí en la casa, pero ¿y en qué? No, en billetes, abrieron una caja fuerte donde estaba depositados 3 millones de euros. Carlos, no puedes dejar 3 palos dentro de la casa, hermano. Porque te meten a la cárcel, es que uno claro. No puede tener 3 millones de euros en efectivo, eso no es una cosa normal. O sea, Carlitos, yo creo que tú tienes que responder ante las autoridades. Al tipo no le toca sino ir allá a hablar, llegar a un acuerdo, porque fíjese que en España, vuelvo allá al punto, no son como de que le mandan una carta, oiga, es que yo creo que usted se le olvidó de pronto pagarle. Pues no, esos manes van diciendo, listo, mire, aquí está usted, debe plata, le va a juicio. Claro, pero es una jartera porque hay cárcel. claro, eso sí no pasa con los políticos que encarcelan todos los días día 10. O sea, eso sí es increíble. Bueno, no sé. Yo venga, creo que sí hay. A la mayoría de jugadores les han puesto una sanción de cárcel y ellos han logrado no evadirla, pero sí han llegado a acordar manejarlo. Que no. Se fue. ¿Está Santiago Ángel? No. Bueno. ¿Pero para qué? María Juliana, si puedes picado, si no me toca cortarte, porque este tipo, uno lo corta y vuelve y ataca. Corta y vuelve y entra. Súper picado, súper, súper picado con Bill Cosby. Denle oportunidad a las compañeras suyas. ¿Recuerdan que Bill Cosby fue sentenciado en 2008 a 10 años de cárcel? Claro que sí. Cuéntanos por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constart. Te agradecemos que la digas porque a mí se me olvidó decirla. Por favor. Bueno, pues la Corte Suprema de Pensilvania anuló esta condena y la sentencia. Según la portavoz de los tribunales de Pensilvania, el actor ya salió de prisión. Parece que había salido de prisión hoy a las 2 de la tarde y quedó libre de todo cargo. ¿Y el motivo? ¿Problemas técnicos judiciales? Pues el tribunal de la sentencia tuvo 4 votos a favor, 2 votos parte a favor y parte no a favor, y uno que presentó una disensión total. El abogado dijo que él nunca debió haber sido condenado. Pues a mí sí me pareció un poco raro esto. Recuerdo la historia de Bill Cosby con los Qualudy y vino tinto. Y a todas les daba Qualudy y a todas las violaba. No sé, usaba sus cuerpos. Y a todas más de 60, ¿no? Lo habían acusado. Nico, ¿usted le parece que él debería pagar algo más de prisión o está bien así? Pues hombre, lo que usted diga es un credo para nosotros. Gracias. Es que usted sabe, a veces la ley funciona en algunos lados de manera más tranquila y en otros no. Es un poco lo mismo que estábamos hablando con Ancelotti. Pero que hábleme de Bill Cosby. No, por eso. La justicia a veces, en algunos lugares, es laxa. El señor se debería pudrir en el infierno. Exactamente. Eso. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Buenas tardes. Los estaba escuchando y vi que usted me dio paso, entonces me conecté, pero de inmediato. No, sí, porque pues tenía unas discusiones muy cortas pero interesantes, y el último de Bill Cosby, ¿ya tienen mañana a Bill Cosby o no es fácil agarrar a Bill? No. Parece que la ley no pudo, no creo sí, que no sea tan fácil tampoco uno agarrarlo. Pues no sí, creo que ustedes puedan agarrarlo ahí en un micrófono, pero bueno, ¿qué hubo, hermano? No, aquí estábamos hablando. ¿Quieres aportar algo sobre la charla? Sí, nuestras? sí. Fresco, eres libre nada, y que no te empiecen a atacar. Por favor, sí, Nicolás, respete mi tiempo de estar en el programa, que es cortico. Hágame el favor ahora. Cuidado, o sea, los aquí. Pájaros Carlos, tirándole Carlos, a las escopetas. No, pero les quería dar un dato interesante sobre lo de Bill Cosby, que obviamente ha sido pues una de las noticias internacionales más importantes de hoy, y es que el tribunal lo que dijo para liberarlo es que él hizo un acuerdo con el fiscal en el 2018 que no se respetó. Entonces, en las apelaciones, pues se revisó ese acuerdo, se dijo que él había de alguna forma hecho un acuerdo con Andrea Constant, que es el caso más importante, en 2004 por las agresiones sexuales que ella denunció. Sí. Y además hoy se conoció el monto del acuerdo, 3.8 millones de dólares. Entonces, bueno, lo que concluyeron los jurados... Si uno acuerda su dignidad por plata, pues Bill debe salir. Me da pena, Nico. No, pues es decir, bueno, es lo que siempre se ha discutido en otros casos. Claro, famosos, si usted, pues, su Michael dignidad, Jackson, por ejemplo, la vende por 4 millones de dólares, ¿de qué hablamos? No, ahí uno no puede patalear de nada, exacto. Nada. No, porque nada. Tiene que haber reparación y justicia. Exacto. Las víctimas tienen derecho a ambas, ¿no? Pero pues él sí firmó un acuerdo con el fiscal del momento, y ese acuerdo establecía que no iba a pagar una sentencia privativa de la libertad. No se respetó y por eso lo están dejando libre hoy. Un caso bien, bien, bien interesante. Además fue el primer gran caso del Me Too movement. Del Me Too. ¿No? Sí. Bill, no se te olvide, Qualudy con vino tinto. Hay otros que usan Borax. Adelante, Santiago, por favor. Bueno, mire, Jaime, mañana vamos a estar hablando de dos temas más. De paso, rápidamente le actualizo que la cifra de personas muertas en el colapso del edificio de Miami, que ya les contaba, sí, subió, fue, ¿no? De 18 personas. Sí, 18 personas. Ayer estábamos en 12, luego hoy temprano en 16 y ahora ya van 18. Pues cada vez hay menos esperanza para las familias de los desaparecidos. Pero en Colombia, una noticia importante es que se anunció una ley antivandalismo y esto va a generar muchísima polémica, muchísima controversia. Va a ser radicada en el Congreso el 20 de julio. El presidente la anunció hoy en el ascenso del general Vargas de la policía. Ya tiene aval del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior y va a ser polémica porque pues hay en el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC algunas cosas sobre la protesta que deben respetarse y pues eso con carácter constitucional. Entonces hay que esperar un poco los detalles de cuál va a ser el texto que va a radicar el gobierno, porque algunos sectores han dicho que con esta ley se buscaría prohibir algunas expresiones de protesta en Colombia. Esa es la primera. Una pregunta, volviéndome al caso del edificio de Miami. Sí. ¿Los desaparecidos, cada vez hay menos esperanzas, Santiago? Pues la cifra de personas muertas hoy aumentó considerablemente, Jaime, y ya pasó más de una semana. Es decir, hay milagros, pero pues lo que estamos encontrando todos estos días o lo que están encontrando las autoridades no son sobrevivientes, sino personas muertas, lamentablemente. Claro, y entre más pasa el tiempo, pues supone que esas personas van a estar más abajo. El acceso a ellas va a ser más difícil y seguramente pues, no, es que menos posibilidades de vida. Sí. Hay un problema en todo eso, es el tema de que uno tiene que tomar líquidos porque a los 3 días creo que se enreda la vida, ¿no? Creo, no sé. Además, claro, imagínese usted sin comer y sin beber agua, pues... Comer creo que aguanta uno mucho, pero sin agua... Pero sin agua no, exacto. Creo, agua, sí. Yo no soy doctor, pero la doctora Correa le informa. Bueno, ¿qué más, Santiago? ¿Alguna Jaime, ñapita o estamos así bien? ¿O todo bien? No, lo que sí, usted quiera. Una ñapita, pero además es que yo le quería hacer una pregunta a Nicolás, si usted me permite. Santiago, pero por Dios, supuesto, pero ni más faltaba. Me gustan los rings de boxeo, sí, todos los días. No. No, no, no, pero esto es una pregunta amable. Es que... No, es que no entendió lo de Messi. ¿Qué es lo que pasa con, o sea, con este tema de que ya es un agente libre, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa porque, con Messi? Digamos, hoy se le venció el contrato. Exacto, se le vence el contrato hoy. Tengo entendido que el papá de él, porque Messi está en la Copa América. Laura. El papá está metido pues como viendo a ver si renuevan. Seguramente el Barcelona, seguramente van a llegar a un acuerdo y lo van a renovar. Lo que pasa es que llama la atención que un futbolista como Messi le dejen como que se acabe su contrato, ¿sí me explico? Pero yo leí algo, Nicolás, en un artículo, y dice el afán del Real, del Barça y la tranquilidad de Messi. Pues él no tiene afán. Exacto, no por eso, Messi exacto. Está tranquilo. Messi no tiene ningún problema, y ningún el que corre problema. Es el Barcelona. Y corren y corren y corren. Mal de plata, además. No andan bien. Perdón, de plata. Y la oferta que yo la conté es Messi 50 millones versus 100 que se ganaba. Ahí van, porque hay que cumplir unos compromisos de la UEFA. Sí. Y eso implica que a todo el mundo le bajen los sueldos profundamente para mantener a Messi con 52 años. Pero yo leí eso hoy que decía: Messi se le acabó el contrato y el man tranquilo. Fresco con su selección argentina en la Copa América. Obvio. Y los del Barça corriendo como unos enfermos. Además, el Barça fichó a Sergio Agüero, que es gran amigo de Messi. Entonces uno supone, es imposible que no. Pero lo llamativo es exacto, como que deje que sea gente libre en estos momentos Messi al cumplírsele su contrato. Pues que no lo hayan renovado antes y tal, pero... Claro, porque en teoría Messi, si quisiese tomar otra decisión, lo puede hacer tranquilamente. Perfectamente, y después de todos los rollos que tuvo Messi con la anterior administración y demás, o sea, ahí quedó como un poquito resquebrajada la relación. Pero, Santiago, ¿no tienes otra pregunta para Nico sobre fútbol? No. Pues para saber si tenemos programa hoy. Más, de pronto. No, le toca ceder el espacio a Emilio a las 8 si le hago otra pregunta. Sí, claro, exactamente, o sea, nos fuimos a fin. El sabor de la noche sabría solo a Nicolás. El sabor de la noche sería el sabor de Samper. Bueno, muchas gracias, Santiaguito, hermano. A ustedes, Jaime. Pues, Laurita, tú sabes que siempre alguien lleva el bulto y te tocó a ti en esta sección, porque ¿cómo? Y fuera de eso, Santiago, no, ¿cuál le sección? Da la yo ya brillante idea. Ah, pero deja a Santiago, hombre. De preguntarle sobre Messi, o sea, y yo tenía todos esos datos. Pero me parece que Nico se moderó. Pensé que se iba a extender mucho más. No, fui muy breve. Ah, porque estaba más muy no estaba estaba prevenido. Pero si le digo, Nico, bótese, 8:30. Ah, no, si usted me dice, hágale, yo aprendo ese carro y nos paramos bueno. Hasta Tokio. Bueno, Emilio. Sí. Siento mucho, Laurita, pero creo que no ha lugar en este momento tu contribución, porque yo creo que la gente quedó un poquito ya mareada, ¿no? ¿Le parece? Así, no, de acuerdo. Laura no puede ni contestar de la rabia que tiene. Música, Emilio. No, ese aceite hay que darles un espacio musical para cambiar el tema, refrescarnos. Listo, refresquémonos con esta canción que sale. Refresquémonos con esta canción que salió a principios del año pasado. Esto es de Jonas Blue con la participación especial de Max. Se llama Naked. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo les dije que había arepasos deportivos. Sí. 20 segundos. Hay que poner un número. Listo. A ver. Ok. No me pidan más tiempo porque no lo voy a dar. Ok. Ahora que tanto hablamos de los partidos de la Eurocopa, dice Alfredo Relaño del País. Pues tengo que recordar la historia. Correspondía a la tercera edición a la que se apuntaron los británicos y en España se vio en directo por televisión porque de él iba a salir el rival de los españoles. Los británicos se habían rehusado en las dos primeras ediciones a entrar en la Eurocopa. Entonces la llamaban Copa de las Naciones, porque tenían su propio torneo, el British Home Championship. Databa de la temporada 1883-84, nada menos. Y murió al cumplir el siglo, arrasado por la creciente recarga del calendario internacional. Justo lo que temían que acabara ocurriendo. Esa es la historia. El partido de la Eurocopa con más hinchas, con más público en el estadio Escocia-Inglaterra 1968. ¿Cuánta gente fue? ¿Ya? Récord de asistencia. ¡Ah! Nico, haga... ¡Ah! No, es que está concentrado. Diré cualquier cosa, pero no largo ni idea. Bueno. Esto fue en el viejo Hampden Park en Glasgow. Año 68, yo creo que Nicolás. Hoy sede de la Euro también, el Hampden Park. Pues ya el nuevo, ¿no? Muy bien, Nicolás, tiene que defender su respuesta. No es muy buena, pero no es muy mala. Bueno. Orlando Rivera, 36,000. Orlando. No, pues. Ese es el récord de una asistencia partido en un partido de la Eurocopa. Eso es un Olaya Quiroga. Me da pena. Pues tenemos un menos uno violento, por favor. Bueno. En los originales. La corrección. Se cometió un error monumental, brother. ¡Ah! Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pues no hay datos exactos. Corrected her. Laura Hoyos, 80,000. No, mi vida, ¿qué pasa? Por Dios. Laura Natalia Franco, 220,000. Menos uno también. Bueno. Para. La música no. Es que 220,000 no conozco. Dice que en el Maracaná hubo 180,000 personas. Eso dicen, ¿no? Que en el Maracaná en el 50 hubo 200,000, dicen la leyenda. Ah, pero 220,000, eso no. Eso es menos uno también. María Juliana Correa, 120, Nicolás, 150 y el dato aproximado es 135. Chapó para los dos, pero no más uno. Equivocaron por 15. Chapó. Porque ante los 130 y pico mil. 35,000, eso es un jurgo, ¿no? Pero es que tengo la foto aquí, brother, y yo no sé cómo quedó. Viejo el Hampden Park en ese entonces. Pero ¿no? Yo no sé y ese partido cómo quedó, pero solamente del marcador, pues. No, Inglaterra Escocia de la Euro, no me acuerdo. No, no sé. Seguro 0-0. Generalmente Inglaterra y Escocia quedan 0-0 siempre. Bremner salve el balón sobre la línea en el Escocia Inglaterra en el 68. En aquella inmensa caldera de Glasgow hubo poco juego, heridos y detenidos. ¿Por qué? Esto es lo que pasa. Ganó Inglaterra 1-2. Mire. Y ahí terminó nuestra tercera Eurocopa. Eso es por el punto de vista de España, ganó Inglaterra. Bueno. Ah, es que Escocia, Glasgow es Escocia, claro. Exacto, ese estadio es en Escocia. Es que entraba mucha gente en el Hampden y en el Ibrox Park, que eran como los estadios más representativos de Escocia. ¡Ídolo, Nicolás! Usted debería tener un arepazo solo para usted. Qué pena, Laura. En el libro hubo una tragedia porque metieron un montón de gente, como 90,000 en un Celtic Rangers y murieron como 70 personas en los 60s. Eso no tiene nada raro. Nico tiene... Oiga, vio la intromisión. Esa de, sí, esa suavidad, esa, de esa diferencia, ¿no? Sí, antes Nicolás. No, pero es que estaba... regodeándose en mi cráneo. Pero, no, pero, pausa, pero si quieres contarnos más tragedias, cállese. Nico, de... Oiga la no, adelante. Adelante, Nico. Regodeándose en mi crapulencia. ¿O quieres saber tu resultado? Por favor. Tienes menos 14 puntos. Sigue Orlando, que tiene menos 12 puntos. María Juliana tiene menos 9. Yo tengo menos 4. Y Laura Natalia está en ceros. Ojo que algo puede pasar. La última es deportiva también, yo advertí. Con un menos 2 de Orlando, esto se empata y se define mañana. ¿Ah? ¿Qué tal? Nadie sabe lo que puede pasar. Pero ya Laura se mueve el tablero. Está en negativo, sí. Está en ceros. Bueno, despegamos, por favor. Se mueve el tablero. Mi querido don Emilio Sánchez, es que tengo una nota desde hace rato que quería hacer, pero es que no he tenido tiempo, que se puede hacer una buena preparada para el lunes, hermano. Es que es buena, para el martes. ¿El lunes no es festivo allá en Colombia? El lunes sí, es señor. Festivo. Qué bodrio. ¿Y otra vez todo el mundo ahí gozando y rumbeando? Nada. No, tranquilo. A mí no me gustan los festivos. Me gusta trabajar, brother. El único que trabaja es Nicolás Samper en festivos. ¿No? ¿Los ojo. Festivos? A mí también me toca trabajar este festivo. Sí. ¿Tú en qué trabajas actualmente, María Juli? Estoy en el noticiero de Red Más por la Copa América. Perfecto, no sabía. sabía, mi amor. Te felicito. Laura, ¿tú el festivo qué haces? No, descansar. Por supuesto. Orlando, ¿usted qué hace, brother? Claro, pero claro. No, descansar, pero hay que hacer cosas de todos modos. Uno no descansa realmente. Hay que hacer muchas cosas en la casa. Sí, son... uno escogiendo un planteador, rapero. Que los puños de la camisa para que se desperjuda. No, Orly, somos de la misma tropa, fresco. Bueno, Emilio, vamos con música. Sácanos de este fango, por favor. Gracias. ¿Qué tal uno encerando? Bueno, vamos con música entonces. A ver, venga, yo les ayudo. Ay, Dios mío, es que... A ver, es que no la tengo muy clara. ¿Ya pusimos a Ornella Vanoni o no? Sí, creo que sí. No los... En la 8, Benson, linda. Gonna Love You More. Un super disco de Benson del trabajo In Flight, hecho por Tommy Lee Puma. Adelante. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Fueron enviados a la cárcel integrantes, aparentemente de la primera línea, por ataques a un policía. El patrullero Ángel Gabriel Padilla fue atacado el 29 de abril en el municipio de Yumbo Valle. Hay noticia importante con el COVID en Colombia. En las últimas 24 horas, el país llegó a los 4.240.982 contagios y las 106.544 muertes. En el último reporte, Bogotá, Antioquia y Valle registraron la mayor cantidad de contagios de COVID-19. La Comisión de la Verdad va a escuchar al expresidente Andrés Pastrana sobre el conflicto armado. El exmandatario le envió una carta esta mañana al presidente de la Comisión, Francisco de Roo, cuestionando de forma indirecta al expresidente Santos por lo que, en su opinión, es la verdad sesgada sobre el conflicto a la que no debe prestarse la Comisión. En Colombia, más de 17.940.000 vacunados con primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Me imagino que vieron lo que pasó en el Tour de Francia el fin de semana. La caída masiva de ciclistas. Espantoso. Que fue una locura. Además, la razón, sí. Es una locura. Bueno, creo que es la imagen, una de las imágenes del deporte de este año más absurdas, y es aquella mujer que sale con una pancarta, digamos, o un anuncio. Un cartel. Exacto, entre sus manos, para que la tomaran las cámaras. Y en ese momento la mujer no se da cuenta por su irresponsabilidad, y es algo que se ha hablado mucho en las grandes tours, pues en Francia, en el Giro de Italia, que los espectadores, cuando se integran a las carreras, distraen y hacen perder a los corredores. Ocurrió alguna vez en el Giro de Italia también, que se le atravesó a alguien, no me acuerdo, pero ha pasado varias veces. Acá pasó también en un Tour 2.1, creo que en el de 2019, un espectador hizo caer a Nairo. Bueno, exactamente. Bueno, pues todo ese asunto se vio pues por aquella mujer de impermeable amarillo que se estrelló contra Tony Martin, el alemán. El alemán, al caer, produce por supuesto todo un efecto dominó con los ciclistas que venían detrás, y crea una de las imágenes más surreales del ciclismo en los últimos años, tanto que 4 de los ciclistas o 5 de los ciclistas terminaron fuera de competencia por lesiones, entre ellos Marc Soler. Bueno, pues ya anunciaron, se acuerdan que en su momento la organización del Tour de Francia dijo que iba a denunciar a la mujer y demás. Bueno, pues la policía ha capturado a la mujer que vestía ese impermeable amarillo en Landerneau, que es la ciudad donde terminó esa jornada. Ella fue detenida, según anunció pues radios locales, y va a ser dispuesta ante las autoridades para que dé su explicación de lo que ocurrió ese fin de semana. De hecho, y como les decía, el Tour ha dicho que va a hacer una denuncia frente al asunto, y también se habla de una multa. Digamos, no es una multa tan onerosa, de acuerdo a lo que se ha dicho, sería más o menos de 1.500 euros, pero la pena podría ser superior si es que el alemán Jasa Sutterlin, que fue uno de los afectados en la caída y salió, decide presentar una denuncia directa contra ella. Entonces, toda falta que se desarrolle el caso, pero fue capturada la mujer que a partir de su imprudencia hizo que el Tour de Francia se volviera una catarata de caídas frente a las cámaras y frente a todo el mundo. Bueno, me parece importantísimo eso, Nico, pues porque yo creo que necesitan sentar un precedente. Y que debe ver, porque sí. O sea, en un accidente de estos puede ser fatal. Claro. O sea, es supremamente grave, puede terminar matando a un ciclista. Entonces yo creo que los espectadores se tienen que volver mucho más conscientes de la situación, los tienen que respetar. Y bueno, obviamente ese es el caso, digamos, más negro, el peor caso posible, pero de todas formas el hecho de que un ciclista se tenga que retirar de un tour que lleva meses preparando, es que se le tiran por completo el ritmo de competencia y su temporada, claro. Es que y el gran debate tiene que ver con que, bueno, ustedes han visto esas tomas que siempre salen en el Tour de Francia, en el Giro, que habla de carreteras en medio de montañas y demás, en lugares en donde es muy difícil para las autoridades controlarlo, sí. Claro, crear un cordón de seguridad frente a 177 kilómetros que puede durar una etapa, con lugares que son muy escarpados. Fíjense que las llegadas a veces en montaña, no sé si se han dado cuenta, que hay un montón de gente que aprovecha ir corriendo detrás de los ciclistas cuando ellos van a una velocidad mucho más lenta, porque pues el cuerpo no les da más, porque la inclinación es tan profunda, pues tan alta, que los ciclistas van a una velocidad muy lenta. La caída de la que hablamos, los ciclistas, si no estoy mal, iban a 50 kilómetros por hora, que es una velocidad perfecta para que le pueda a uno pasar algo realmente grave. Terrible. Sí, se necesita generar conciencia. Sin duda. Bueno, María Juliana, y tú pasando el charco, ¿qué nos tienes? Bueno, pues esto pasó en la Florida, y es que una trabajadora que estaba haciendo un estudio de tortugas marinas en una playa de Cabo Cañaveral empezó a encontrar unos paquetes negros muy extraños, envueltos en plástico, regados por diferentes partes de la playa. Pues claramente llamó a las autoridades y descubrieron que se trataba de 60 libras de cocaína, con un valor estimado en 1.2 millones de dólares. En esta oportunidad, los investigadores recuperaron 24 paquetes de cocaína regados por a lo largo pues, de la playa, luego de terminar, por supuesto, todo el trabajo de pesquisas, pues, en la playa que fue cerrada durante la operación. Ellos dijeron que esto no era un caso aislado, no es la primera vez que sucede, pasa muchísimo. De hecho, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo esta semana que entre el 16 y el 23 de abril habían decomisado más de 7.500 libras, 3.400 kilos de cocaína valorados en 143.5 millones. Obviamente esto con incautaciones pues en embarcaciones, pero que también sucede mucho que de alguna manera tratan de deshacerse de la droga y termina llegando a las playas de esta manera. No, pues, y como siempre, esos tipos viendo a ver cómo logran encontrar el tabique a la ley, ¿no? Pero voy a... Sí, claro, claro. Pasa que los logran capturar. Y Lau, ¿tú qué tienes de pasando el charco? Bueno, pues el pasado 28 de junio estuvo de cumpleaños Elon Musk, cumplió 50 años, y para celebrar esta fecha, la plataforma de inversión public.com anunció en Twitter el sorteo de 100 estatuillas de bronce de 35 centímetros con la imagen de este multimillonario. Además de estas pequeñas figuras, pues también decidieron poner un monumento de cuerpo entero de Elon Musk en Manhattan. Una escultura que fue hecha de resina de poliéster y cubierta con bronce. La pusieron, efectivamente, y pues la verdad, lo único que pudieron recordar fue esta famosísima imagen de la escultura que le hicieron a Cristiano Ronaldo, que era... Sí, es horrible. Cero parecida, ¿eh? Uy, exactamente. Pero tengo una consulta, Laurita. Y cuando Nicolás cumpla 50 años, ¿podría pasar lo mismo? Pero claro, como mínimo. se la ponemos ahí en la esquina de RCN. No, las pequeñas estatuas. ¿O dónde? ¿Dónde la ponemos? Las pequeñas estatuas. Una para Sergio Montenegro. Ah, sí, también. Otra obvio, para Jonathan Sabera. Ah, estatua personal, claro. No, las sí, pequeñitas, las pero no de bronce, pueden ser de... Unas estatuillas. De lata, de latón, pueden ser de un producto falso, de... Pero yo sí quisiera una, Nico, ¿sabe? Sí. Sí, me parece, Nico, si es tu voluntad, lo hacemos. Pero exigiría que las niñas del programa tengan una de escala real y que la pongan en su cuarto. Pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Más que una estatua, porque es que una estatua la tengo que poner en la casa y ahí se queda. Me gustaría una estampita para la billetera. No, pero no puedo ser tan personalizado. Tienes que elegir lo que hay. No, pero ¿qué tal uno con estampitas? Personalizado, una estampita de Nico. Uno tiene que comprometerse con la imagen del rey. Tú lo que haces es que pones unos velones al lado de mi estatua y ahí te hace de estampita. No, pero también. Yo necesito llevarte siempre cerca. No, pero le tomas una foto y vale por como estampita. ¿No se puede una estampita así decorada? No, te tomas una selfie atrás. con mi esfinge y ah, la puedo poner de fondo de pantalla en el celular. Por ejemplo, listo. Y la llevas a todos lados. Perfecto, perfecto. Claro. Bueno, muchachos. ¿Cómo lo pensé antes, ves? Emilio, ¿cómo vas? Oh. ¿Qué hubo? Es que no te perdimos. ¿Estás? No, es que tuve un pequeño imprevisto que tuve que resolver, pero ya se arregló. Todo perfecto, todo bien. Ay, qué bien. Entonces, okay. Vamos con algo de música, ¿les parece? Vamos entonces con un tema de los Counting Crows de su disco más reciente, Butter Miracle Sweet One. Y esto se llama así, Elevator Boots. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Mike Tyson, boxeador americano. ¡Wow! Hablen lo que quieran de esta canción. Mucha canción in there tonight, ¿no? Pues no. El golpe. A ver, recordemos qué pasó. Recordemos no sé si qué pasó ayer. Sí, claro, exacto. ¿Qué pasó ayer? Es correcto. Súbele, pues, y ahora sí súbele. Es que era... Mucha canción, hombre. Mike, súbele, brother. Hágale. Pues bueno, un día como hoy nació Mike Tyson, en 1966. Quería aportar que esta canción hace parte de la vida de Mike Tyson muy fuerte. Su gran debut de actor como ídolo. Qué pena. Pues el gran puño que le pegue. El puño que le pega a Zach Galifianakis al ritmo de esta canción. Nico, ¿recuerda la escena? No, pues es campeona. No, esa película es muy divertida realmente. Es muy buena. Listo. Quería hacerle este homenaje invento mío. Por eso no voy a dar créditos, porque esto es invento mío. Y yo sé que todo el mundo decía, ¿pero qué está pasando? Pero es que nació Mike Tyson. Tranquilo. En un día como hoy nació Florence Ballard, cantante de Ballard. Los Supremes. Adelante, Emilio. Pues sí, nació un día como en el 43. Como ya se dijo, fue integrante fundadora de The Supremes junto a Diana Ross y Mary Wilson. Murió tras un paro cardíaco en el 76. Y vamos a recordar este éxito de ellas. Esto se llama Where Did Our Love Go? En un día como hoy, ve su epitafio en el Tour de Francia. Ahí bueno, sigamos haciendo no, qué pena con este. Pero ¿por qué epitafio, hombre? Ya vean, 3-3 en la sexta etapa, brother. Es que no, también. Déjelo, pero déjelo. No, yo lo dejo, pero es que faltan 15, brother. Por eso, no está nada dicho. Sí, está todo dicho. No, espere, es que no los está señores nada que dicho. Le van ganando. Saben subir montañas y son un poquito más jóvenes. Sigo. Déjeme. En un día como hoy falleció Chet Atkins, músico, no puse música, me encanta él, 2001, él es un gran guitarrista lindo. Y en un día como hoy nació Stanley Clarke, el mejor bajista yo creo que de la historia del mundo del jazz, sí, al lado de Ron Carter. Y podemos, y de Jaco Pastorius, es de ese nivel. Presenciar algo de Stanley, pero muy corto para no... Como no es, es que después de lo de Dirty Tonight y Mike Tyson, el motivo, me da pena, invento de Jaimito, dele. Jaimito, bueno, el cartero. Es que a veces se me pasa la fatiga. Bueno. A ver, Stanley Clarke, un virtuoso del bajo, él fundó la banda Return to Forever con Chick Corea, pero vamos a recordar algo de su trabajo aparte. Él lo hemos tenido de invitado en los originales ya varias veces, un bacán además. Y esto se llama así, Labyrinth. Bueno, un día como hoy, Michael Phelps, ese gran tiburón de la natación, campeón de todos los récords en la historia de los Olímpicos y los Mundiales, nació en 1985. Un monstruo, pero un monstruo. Pero pues, por Dios, o sea, es lo más grande que ha tenido la historia de la natación. El señor Spitz era de otra época, un hombre antiguo. Y fíjese, acabó con una gran leyenda como Michael Spitz, héroe en Múnich. Pero es que 72. Michael, es que Michael eran muy peludos y esos pelos no dejaban avanzar. O sea, es que 28, hoy en día, creo que son 28 de las medallas olímpicas de Michael Phelps. Sí, eso es impasable. Si no me falla la memoria. Pero es que Michael se pone vestidos de tiburón, aletas de tiburón que ya son permitidas. Bueno. Y se pone boca de tiburón. Bueno, no los autoriza. Son cosas de caucho. Es autorizado ponerse boca de tiburón para sentirse más rápido. ¿Boca de tiburón para qué? Para sentirse tiburón. Déjelo. Imbécil. Con boca de tiburón, un tarado. Déjelo. Y en un día como hoy nació Cheryl Cole, actriz, bailarina, cantante, como todas estas británicas que hacen banditas que duran un año. Adelante, Emilio. Recordemos un poquitico de Girls Aloud. Pues vamos a recordar, yo creo que la canción que para los originales es la más importante de Girls Aloud, del 2008, esto que se llama The los Promise. Los programas. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Vamos con un rico y con un churro. ¡Ojo, María Juliana! A ver. Siempre hay opciones para mujeres tan lindas como tú. Buah. Nico, su opinión. Que me las pongan enfrente a todas las opciones. Me confundí un poco, ¿no? Muy buena aclaración. Sí, a tiempo. Es que no, me di cuenta que sonó. No, es que me di cuenta que sonó confuso. De tu vida. No me di cuenta que sonó confuso. Entonces quise aclarar. Muy bien. Muy oportuno. Bueno, pues te voy a hablar de un tipo rico y en mi concepto churro. Es antiguo, pero churro. A ver. Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder en México, que fue el presidente de Enrique Peña Nieto del PRI, acaban de confirmarle, porque los secretos se saben, que cobró 46 millones de dólares en Andorra, un país interesante para analizar, de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para blanquear plata en ese principado. 14 firmas mexicanas con cuenta en la banca privada de Andorra, BPA, a las que recurrió el fabuloso y famoso Chapo entre 2009 y 13, es que mire las fechas, y le depositaron al letrado, es que me gusta esa palabra, Rico, es muy el letrado. Me encanta. Yo quiero ser letrado a esa institución financiera. Pues hay muchos problemas porque el laberinto no dejaba rastro y fue diseñado para blindar el anonimato de este churro rico, Juan Ramón Collado. Es que cuando uno lo visitan, que en el 2009 hizo algo, pero eso es lo que está pasando. ¿Ah? Difícil situación. Churro y rico. Nicolás, su opinión. No, pues hombre, rico y churro. Como un churro con chocolate. Va. Ah. ¿Qué más le puedo agregar? María Juli, ¿te gustan los churros metidos en un chocolate? Por supuesto, me fascina. ¿A ti, Laura Hoyos? Sí, Ponce. Claro. Oye, claro, estás hoy como sensible, creo que no. Sí, el aceite está muy frío, me parece. No. De hecho, estaba viendo al señor Juan Ramón Collado, que no me parece tan guapo, pero pues después de que uno oye cifras, pues empieza a transformarse. Claro, es subjetivo, claro, con el dinero. Exacto, empezaste a hablar de cifras y uno dice, bueno, tiene unos ojitos lindos. Guapo no es Es que yo hice eso para que reaccionaran ante las noticias. Es que yo les puedo decir que el tipo le faltan todos los dientes y no miran. No, hay que mirar, hay que comprobar que la información es cierta. Mira la foto. Periodista que no miente no es periodista. Mira la foto, acuérdese. Sí, sí, sí. Pues esa es la historia, pero Peña Nieto, no sé por qué lo nombran. Es que Peña Nieto está muy enredado en el fondo, pero no le han probado nada, Nico. Pero sigue ahí. Todos. Está en el ojo de la mira. Sí, está en la lupa, la verdad. Pero no le han podido, y sobre todo en México, con esa velocidad de las de los investigadores. ¿Qué? Tranquilo, hombre. No, pero a usted le parece que es que en México van muy en contra de los políticos. Yo creo que pues, van tranquilos. No creo, ¿no? Tanto. Ellos van en un bus a medio tiempo. O sea, el AVE no lo tienen, el tren de alta velocidad no lo usan. ¿Verdad? No, olvídese, un TGV. Van caminando en la carrilera. O sea, ni un TGV, nada. Nada. Caminan por la carrilera, eso pueden ser 2, 3 años. Puede demorar. Pues pronto, ¿y qué pasó? No, a mí se me olvidó qué es lo que me tenía. No, eso no ha llegado el tren. Espérelo. Exacto. Oiga, se muere Ronald Rumsfeld. Sí, Donald Rumsfeld, eso le iba a decir, se murió. 88 años. Pero ¿cómo que me iba a decir si no me iba a decir nada, brother? Pero se lo dije. Pero ¿cuándo, Nico? Es que de verdad, usted ha visto que es Jalisco, no te rajes. Sí le iba a decir, ¿a qué horas me iba a decir si ya se va a acabar el programa? Sí, son las 7 y Laura Hoyos, tu opinión. Claro, le iba a decir 43, esa vaina, pero Nico, ¿cómo muy oportuno todo. Sí, es que le iba a decir ya, es que por el tema suyo del señor este abogado no pude. Sí, ver, estaban Nico, conectados. Con la seriedad, hermano. Sí, el viejo pasó a otro lado, ¿no? Como muy todos, cuestionado, pero Donald Rumsfeld, ¿no? En su momento. No, pero yo quiero por tema Guantánamo, memoria, o sea, de Ronald Rumsfeld. No más. Torturas, tipo muy cuestionado en realidad. Pero usted debió tener una nota preparada sobre el hombre. Pero fíjese, estoy tan preparado que apenas se tiró el nombre, yo le lancé edad, que se me había olvidado. Pero Laura, tu opinión del oportunismo de Nicolás Samper Camargo. Ah, muy raro, porque además tenemos una sección dedicada a los homenajes. Que la hace Laura, o sea, Hoyos, por eso me extrañó que no estuviera. No. Pues es que eso sucedió en el transcurso del día. Que la noticia mira, fue revelada. El periodismo no tiene horario. El periodismo no tiene horario, Laura. Hay que actualizar los datos. No tiene horario. Por eso. Tú tienes que estar minuto a minuto permanente. Precisamente. Si a mí se me escapa, tenemos que funcionar como un mecanismo para que tú caigas ahí. Jaime, en los homenajes hay que recordar también a este hombre que falleció, Guantánamo. Bueno, tantas cosas que estabas preparando tú. Secretario de Defensa de Ford. O sea, eso, no mira. Es solamente, o sea, usted está generándose en el Bush, por todos lados. De Bush chiquito. Pero no es solamente... De Bush chino. No es solamente el señor Santiago Ángel, que ahora anda lamiéndole, que no entiendo por qué, si no tiene otra enemiga, pero esa sí no le va a lamer nunca. ¿Qué? Laura Hoyos... Una lengua de lija. Jiménez, ¿no? Bueno, yo cumplí. ¿Puedo poner el arepazo ya? Es deportivo. Ojo, pueden pasar muchas cosas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Cinco años y una depresión muy grande y después ganó de nuevo ayer en el Tour de Francia. El renacido Mark Cavendish, que está a punto de lograr una hazaña y es la mayor cantidad de victorias en el Tour de Francia en su historia. El que tiene la hazaña es Eddy Merckx. ¿Cuántas victorias tuvo Eddy Merckx de etapas en el Tour de Francia? Cinco veces campeón del Tour. Como Jacques Anquetil, como Miguel Indurain y como Louis, el señor Neil Armstrong, que le Neil Armstrong no, el señor Armstrong, que le quitaron las siete. Vamos a leer. ¿Cuántas victorias tuvo Eddy Merckx en el Tour de Francia? ¡Ah! Laura Hoyos, 4. Esa estuvo Lucho Herrera, Laura. Este hombre se ganó 5 veces. Yo estoy en esa estadística, pues. Claro, no, Laura, estás muy floja ahí. Orlando Rivera, 100. Orlando, o sea... ¿Por qué te ríes así de esa manera tan socarrona? No, no. Problemita. Nico, ¿su opinión? No, no sé, no. Me parece que lo de los homenajes la dejó un poquito complicada. Orlando Rivera, 100. Orlando, eso es un poco exagerado, me parece. Mariana, 35. Yo solo acepto la respuesta correcta. Aquí no doy nada. Laura Natalia Franco, 25. Y Nicolás Samper, 30. Menos 1 para Laura Hoyos por bajita. Y por a Orlando Rivera por extenso. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Cavendish está a 3 pasos de los que para muchos es el mejor ciclista de la historia, Eddy Merckx, en el número de etapas ganadas en el Tour de France. Nico. ¿30 y cuántas? Se les apareció en el camino María Juliana Correa. No me diga. Y nos dañó el problemita de Orlando, ¿puede creerlo? No me digas. ¿Qué? Pues yo no tenía ni idea, la verdad. Chapó para María Juliana Correa. En los originales, Chapó. Nico, muy buena respuesta, pero se apareció... ¿Y cuántas son? Este personaje... 30, dije yo. Que no nos va a permitir... No, María Juliana dijo 35. Laura Natalia dijo 25 y usted 30. Pero este personajito que se nos apareció al final... No permite que los dos queden empatados en el último puesto. La respuesta correcta es 34. Cavendish tiene ya 34. Casi le pego. Nadie tiene más uno. Ya le di un puntico a María Juliana. Y así termina el arepaso este mes. ¿Qué es? Muy desafortunado por mi sueño de que alguien perdiera más que Nicolás. No se pudo y fui justo. Nicolás le metió un menos dos y usted fue muy tonto. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Bueno, el arepaso termina este mes así. Nico tiene menos 14 puntos, Orlando menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Laura Natalia termina este mes en ceros. Bien. Bueno, Laura Natalia, te llevaré algún regalo simbólico porque pues puedes preguntarle a Laura cómo es el regalo que yo le entrego a las ganadoras del arepaso. Pero nunca lo aceptan, entonces yo prefiero pasar. Raro. Bueno, el Twitter de cierto hoy porque sí, el tema cierto. Lo cambiamos muy raro y no, yo no entendí nada y preferí pasar. Vamos a tratar de recuperar eso desde temprano, Orlando, muchas gracias. No pasa nada, la situación y la plantilla del arepaso sigue igual. Y Nicolás, pues, hizo todo lo posible para no quedar de últimas, pero una mala jugada de María Juliana a última hora nos dañó el caminado, hermano. De nada. Bueno, muchachos, así llegamos al final y terminamos con... una cancioncita, Emilio, invitándolos al sabor de la noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez. Muchachos, muchas gracias. Un programa aceptable, pero hemos tenido mejores, por Dios. Y peores. Bueno, eso sí, siempre cuando usted nunca está, como los de diciembre. Esos son imposibles de superar. Eso sí. Bueno, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto... oigamos esto, tema del 2018 por John Legend y Blood Pop, A Good Night. Yeah. I had no intention of-